tema que vamos a tocar ahora se llama Nuestra Tierra. En estos momentos en que todos nos acusan, nosotros seguimos afirmando que este país es nuestro país, que esta tierra es nuestra, que fue de nuestros antepasados y será de nuestros hijos, que nadie nos arrebatará ni España ni Europa. Son estos valles y montañas, hoy su sangre corre por los ríos. Extranjeros, que nos echen de nuestra tierra, que nos roben nuestro suelo.